yo te dejé, aunque me hice el corazón pelazo, y ahora sé, no sé, no sé, qué feliz seré. Soy yo, aunque me hice el corazón.